La noticia da mucha alegría y mucha tranquilidad de saber que la niña está bien, que está, a ver, está aparentemente bien y que está bien y que está viva y que está acá con nosotros, digo, en general, ¿no? Mira, y nosotros venimos siguiendo el caso muy de cerca. El doctor Javier Alamino, que es uno de los abogados del foro, prácticamente se ha instalado el 25 de mayo para poder seguir paso a paso qué es lo que sucedía. Nos hemos entrevistado con el juez de paz, que fue el primero que es el subrogante que está en el 25 de mayo, que fue el primero que toma cartas en el asunto, y luego pasa a un juzgado correccional. Nosotros la verdad es que muy preocupados por esta situación. Podría asociarse, sí. No, es muy prematuro todavía afirmarlo, decir si este es un caso de trata, porque hay un proceso de investigación que se tiene que llevar adelante y ver si todos los hechos corresponden al delito.